Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 192, grabado el jueves 4 de diciembre del 2008. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos aquí en el estudio ADSB Medios a Tico Man. Lola. También tenemos por acá a Brito Man. Buena hijo de Pou. Tenemos a Iulios. Hola Geekos. A través de nuestra conexión intergaláctica Shiar. Para chiar, tenemos por ahí al Sensei. Hola, hijos. Bárbaro Sensei. Volvió. Está hablando así todo calladito porque tiene en sus brazos en este momento a su bebé. Así que, si oyen ahí una vocecita. Mira, Sensei, aprende de los errores ajenos. Aquí oyendo el programa de los Geekos se caen las cosas que tenés en la boca o en los brazos. Así que andar en un lugar seguro. Sí. Hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Un saludo especial a los que están en el IRC en este momento: a Ángel Dumas, a Eddie Dark, a Fuchicoma, a Joan, a Luis Banda y a Malik News. Gracias por estar ahí participando mientras grabamos el show. Show. También saludos muy especiales a la chica de Anywhere But Here, que siempre nos deleita con sus bailes exóticos, extremadamente excitantes. Y eso que solo tiene una pierna. No sé cómo le hace. Es que la otra la tiene atrás de la nuca. Ah, sí, no se le veía. Por eso. Bueno. Es que el tico no se había fijado. Sí, o sea, sí, sí. Ahorita. Algo te había llamado la atención. No había llegado. No veías el gran eco. Señoras y señores, hoy vamos a poner una estricta regla nueva de no reírnos durante el episodio. Vamos a hablar de documentales de la naturaleza. Sí, porque la semana pasada creo que se nos pasó la mano. Recordémonos que las reglas han sido para quebrarlas. Para quebrarlas. No, igual francamente. Las tenazas. Y las tenazas. Pero la laptop escuché, sobrevivió. Sí. Sí, okay. La laptop sobrevivió. Okay. Eso era mi preocupación. Escuché el episodio dos veces más. La primera vez, que como siempre, ¿verdad?, terminamos de grabar, entonces lo bajo en el iPod para asegurarme que la iTunes funcione y todo. Y luego me lo voy a... Control de calidad, Nico. Sí, control de calidad. Sí. Saben lo que hacemos por ustedes. Entonces lo voy escuchando de nuevo antes de dormirme. Y cuando llegamos a la parte que nos matamos de la risa, volví a llorar de la risa. Yo también. Yo lo oí tres veces y las tres veces me cagué. Igual. Y después la segunda vez... Yo no lo oí en el carro. En el carro. No, yo no. De yo camino sí. Para la oficina. ¿Sabes que me tuve que meter una gasolinera y parar? Porque no podía parar de reírme otra vez. No. Yo a mí lo que más me cagó de la risa es oír al tico, man. Perdido. El control afuera. ¿Sí? Esa es mi voz natural. Aquí finjo la voz para que suene Estás igual que el guardia. Contase. Contale. Que allá en donde trabajaba mi papá. Ajá. Había un guardia que, sí, mire, señor Brito, pase adelante. Allá en el Ips. Lo están esperando aquí, sí, que el gerente quiere que hagamos esto, el guardia de seguridad. Pues hubo una vez que lo atacaron y agarró fuego el establecimiento. Ajá. Y que llegaron todos a apagar la brigada contra incendios, ¿verdad? Ajá. Y dicen que el mismo guardia... ¡Sí, mire, que yo te puta, venga, sí! Como que era topollillo, ¿no? Pero no fue nada como la media libra de queso craft. Bueno, sí. Pero eso ya fue autoinfligido. No, tampoco. No, hombre. Es que lo que pasa es que ahí fue mi papá. Que estaba, sí, jodiéndome. Sí, ajá, mira, José, hablando, sí. Vamos a venir todavía. Quiero ver qué es lo que quiere tu nana que compremos aquí en el súper, que no sé qué. Y voy a hablar con voz de fumador. Pero cuando le preguntaron lo que quería, así en el mostrador, se le fue el gallito, así. ¡Me da media! Y le hacía. ¡Media libra de queso! Hasta la tos. Pero mira, yo me tiré a... Vos sabés que cuando yo me descontrolo en la risa, yo termino en el suelo. Sí. Yo me tiro en el suelo siempre. Y estaba yo en el súper, en el suelo del súper, y cagando de la risa. Tenías... ¡Mira, media! Pero no fue la semana pasada, eso tampoco. No, fue un vergo. Bueno, pues ya no nos ríamos de mis padres, por favor. Los amo mucho. Empezamos. Empezamos mal. Con la nueva regla, ya la quebramos. Bueno, señoras y señores. A ver, sensei, dinos. Va a hablar de su... ¿Cuál era la nueva regla? No reírnos. No reírnos. No podemos reír. Que sea un show serio. Informativo. Ya no será cómico, mágico, musical. No, eso no será mágico y musical. Ya no será la hora chingüengüenchona. No. Y el solo chona. La hora más cachuta. Señoras y señores, vamos a empezar con unos cuantos emails que tenemos acá, los cuales les daré lectura. ¿Unos cuantos? En este momento... Mira, ¿y por qué no los dejamos para que se nos haga una plétora de email? Porque ya son una plétora de email. Nuestro amigo Jerónimo Román Snowball nos escribe: hola, y espero que estén con bien. Les escribo para responder al email mandado por el tal Víctor Saca de Argentina, el cual ha demostrado una falta de conocimiento básico del medio de entretenimiento basado en los cómics. Vaya. Además, de que me molestó. Nos habían preguntado que quién era el hoy escucha favorito. Sí. Yo creo que eso va a hacer que los hoy escuchas participen más en el show y hagamos versus de hoy escuchas. Bueno, hoy escuchas. Sí, hoy escuchas. Ay, ahí está el sensei que va a dar verga. Bueno, dice acá: además, que me molestó que se expresara tan mal del señor sensei. Del señor sensei. Uno. Aclaración básica: en el medio de los cómics, lo que pasa en el cómic, en las películas y en las series animadas son totalmente independientes una de la otra. Lo que pasa en el cómic no afecta a la película y lo que pasa en la serie animada no afecta al cómic. Segunda aclaración básica: en el mundo de los cómics, cada línea argumental de cada género de entretenimiento es totalmente autónoma, aunque se basen en el mismo personaje. Ejemplo, en la serie animada Batman Animated Series solo aparecieron los dos Robin, mientras que en los cómics hemos conocido a cuatro Robins, mientras que en el cine solo se ha presentado un Robin. Mira, ahí con mucho respeto de Jerónimo, así se llama, ¿verdad? Sí. Okay. Sí, hay excepciones a la regla. Sí. Smallville introdujeron por primera vez a la Chloe y después se la jalaron a los cómics. Ah, se la jalaron. Ya no apareció. La quitaron. Bueno, pero la intención. Habían anunciado, pero nunca apareció, creo. Mira, yo creo que hay veces que tienen ciertas influencias, pero es todo puro marketing. Sí, ahí está. Pero sí, no. Yo siento que nada que ver. Va a ponerle. Es raro que mantengan realmente un personaje íntegro de un medio a otro. Uh-huh. Bueno, con ponele, Iron Man. Iron Man reciente. Ajá. Pegó la película. La Marvel sacó otra serie de Iron Man que se llama The Invincible. Iron Man. Uh-huh. Y te presentan el traje de Emma, el de la película. El trajecito, el disfraz, igualito al de la película. Y la Pepper, no sé qué, igualita. Hace de caso que están calcando a las fotos de la... ¿Quién era? Gwyneth Paltrow. Sí, pero ponele, hablando de las mismas películas de Batman, que es la que generó todo esto. La Batichica era la sobrina de Alfred. O sea, qué puta, no tiene nada que ver con los cómics. Pues. Uh-huh. Y se convirtió en Batichica como en media hora, vea. Sí, rapidito, tenían ya el disfraz hecho. Sí. Bueno, que le quedaba apretado. Tercera aclaración. Estaba gordita. Sí, está bien. Aclaración básica: en el medio de los cómics, es el conocimiento popular y básico que la muerte de Jason Todd fue sometida a voto. Cuarta aclaración básica: en el medio de los cómics, si no se está bien documentado de algo, es mejor guardarse el comentario, dice. O hacer un podcast sobre todo lo que sabemos. Don Jerónimo, entonces los geekos no tendrían programa que grabar. O sea, dos opciones: quedarse callado o hacer un podcast sobre todo. Sí, porque a veces nosotros aquí decimos unas grandes pendejadas, pero es para que la Mara. Para que participe. Sí, no, es un reto para ellos diferenciar los hechos de la. Sí, conste. Muchas veces nosotros decimos cosas que no son totalmente veraces, pero es a propósito. Sí, claro. Es para estimular un poco el cerebro. Sí, por ejemplo, realmente Julio, yo le mandé el material de la semana pasada medio en japonés, medio en inglés. Con varios errores. Entendí la parte de japonés. Y medio en alemán. Tenía 42 años y no le puse el año que nació, va. Porque nació hace 42 años. Bueno, ¿y vos en tu casa qué onda? Porque el medio se te veía. ¿Te estabas cagando de la risa o estabas bravo porque no te dejaba? Mira. No me podía reír a gusto porque tenía el resto de la familia dormida en la casa, entonces me estaba aguantando. tratando de aguantar. Que la farba, los suegros. Si no me echan al garage, y ahí no tengo conexión. Grito. ¿Ah? ¿Y viste la ardilla que le cayó el semillazo? La ardilla que le cayó el semillazo. Puta, ¿qué está hablando? ¿Qué está hablando? Hablando de Balcazaja, asesino. ¿Ah? Ah, Tinkerbell. No, es que no la he visto, no la he visto. Ya la tengo, pero no la he visto. Checa. Y no vas a decir, se muere la Tinker. Que no creo, pero. Se la pisa. Wolverine. Llega Wolverine. Se llega Wolverine. Ahorita el Roberto con la camisa. En medio de la flores, ¿sabes? Tinkerbell Geekos. Sin importar si hubo o no una votación para que saliera o no un Robin en la película de Tim Burton. Sigue el mismo correo. Sí. Esta votación no afectaría en nada la línea argumental del cómic. Así que Víctor, con. Que hagas llamar... ¿Qué? Comte. Víctor Comte, no sé. Hagas llamar, pídele disculpas al señor Sensei. Dice, dejando a un lado lo anterior, es grato escucharlo. Sigan así. Gracias por su buen trabajo o pasatiempo al hacer el podcast. Se despide Jerónimo. Así que, bárbaro. Que salen de la película. O sea, que al final nunca averiguamos si hubieron dos votaciones o si este anda algo perdido. No, no, o sea. Anda perdido, solo hubo uno. Bueno, lo dijo Julio. Yo pregunto. No, mira, es que... Le estamos dando el beneficio a la duda. Ajá. Pero fíjate, bueno. Fíjate, o sea, hoy, Jerónimo... No hijo de puta. No, ya habló el sensei. Va. No, ¿qué dice? Next. ¿Qué saben de la película de Green Lantern? Pregunta. Bien. Va a ser verde. Mira, en DC Comics, sí, todas las películas Warner están retrasadas. Las están reevaluando. Y te diré que... Bueno, o sea, Wonder Woman ahorita... Esperemos a ver qué es lo Superman. Que pasa también después de Batman, que es como la primera en la que le hallaron una fórmula. Sí, va a ser Dark. Así es lo que dijeron, pero... Luis Parra nos pone por acá. ¿Será que la Mujer Maravilla es negra? Pues sí, no ves que va a ser Abby Jones. La Beyoncé. Mira, está bien buena, una gran nena y todo, pero no. No. Por cierto, ¿vieron el video de Womanizer? No. Ah, esa una canción que es esa canción que tiene una letra muy elaborada. Ah, sí. Pero no, yo vi el video, la canción no le puse mucha atención, fieras. ¿Se puede ver en mute? Sí. Okay. Está bien. Como las telenovelas. Bueno. Pero no lo puedes ver con la pantalla apagada. Fíjate. No. Nuestro amigo no puede ser un videobook actuado. No, audiobook. No, es que los videobook actuados se llaman videobooks. Bueno, nuestro amigo Luis Parra nos escribe, nos manda, perdón, un enlace a un printout para hacer un iPhone dock hecho de cartulina. Ajá. Entonces podés bajar el PDF con la plantilla para luego vos cortarlo de cartón y armar el dock. Y luego aquí hay unas fotos. No, lo vergo que es el talegazo que te pega el iPhone, sí, si te queda mal. No, pero aquí está, ¿no? Lo pones en play. Entonces hay un video ahí para que puedan ver cómo se hace. Espera. Mira. No lo vamos a ver ahorita. No lo vamos a ver ahorita, pero aquí está. Ojo, el enlace. Más que la forma, lo importante es el tipo de cartulina que seleccionen. Porque si agarran papel periódico, adiós. Yo desde ya le critico lo mismo que yo le critico al 90% de los volados para iPhone. Ajá. No, porque puta, la gracia del iPhone es landscape. Porque todo sí, todo lo ponen para esto, ¿no? Oh. Le gusta para mí. Es que entre el recorte está el lado, churute, ¿no? Para conectárselo abajo. Hay que meterlo de lado. Para tiene que estar para dicho. Y este cartón también. Indalecio Hernández también nos escribe por acá. Hola, Geekos. Espero que este mail les llegue a tiempo antes de que alguno vaya a ver la película de Twilight. Porque a pesar de que las escenas de acción, es una película totalmente romántica. Spoiler alert. Bueno, ya Julio ya lo había vaticinado. Sí, que el final. Como Batman. ¿Quieren que les dé el spoiler o lo salteamos? Salteo por la mara que no la ha visto. Dice que es mala, de todos modos. Mi calificación es un punto geeko. ¿Tu calificación? Mi calificación es un punto geeko. Personajes pobremente desarrollados. Está haciendo frío. La trama es buena, pero pobremente ejecutada. Buenos efectos, pero muy sencillos. Saludos, Indalecio. ¿Y la novia de Indalecio qué opina? No sé. Sí. Cinco. Y dice que el bicho, yo decía, en algún lado lo he visto y es... En Twilight, Cedric. Sí. No, es Cedric. Ajá. Cedric. De Harry Potter. Cedric Diggory. Rodrigo Merino nos escribe un detalle para tener en cuenta escuchando su programa. Al nombrar Quantum of Solace, Preguntaban por qué salió tan cara. Si reinventaron Bolivia, dice acá. Lamento decirles que casi fue así, ya que la filmación fue realmente realizada en el norte de Chile. En Panamá no fue. ¿Cómo? Panamá es parte de Haití. Ah, ya. Como un aporte. En Haití las partes del Chile. Las partes de Bolivia. En Haití unas catacumbas. Como aporte pongo las palabras de un crítico de cine muy interesante chileno en un lenguaje muy local y particular. Dice, dice, bueno, aquí. Y también una parte en la que los malos bolivianos van en una lancha y llega James Bond y empieza la persecución marítima. Igual es súper injusto porque ¿dónde aprendieron los mafiosos bolivianos a manejar las lanchas? Si no hay agua. El lanchero es muy... No, porque los contrataron locales, pues. Sí, como... acuérdate que el general este estaba exiliado, así que sabes cuántos años tenía de estar fuera. O sea que es como ganarle en la PSU a Rainman. La PSU es la prueba para entrar a la educación superior, dice. O jugar Memorice con el compadre de Memento. O dejarle pagando un en cachipún, que es piedra, papel o tijera, a Galvanino, que es un cabecilla indígena al que le cortaron las manos, dice acá. En resumen, eso no se hace. Puntos menos Bond por prepotente, dice acá. Bueno, saludos, Kiko, sigan así. Bueno, por eso es que Bond los podía alcanzar en la lanchita mierda. Sí, bárbaro. Nuestro amigo... ¿quién? J. Dávila nos escribe... Hola, comiquicos, en mi humilde opinión, Speed Racer o Meteoro mantiene en gran parte la historia original y la forma animada como la realizaron. Me transportó al pasado y emanaron recuerdos y sensaciones memorables. Siento que cada vez salen más de que les ha gustado. Fíjate. Y esa que lo vi en la versión del tío Torres. Mejores partes de la película, dice, la pelea al final de la primera parte de la segunda carrera y al final de la segunda carrera cuando Speed Racer llega y salta al mismo estilo del dibujo. Ah, de veras que sale el carro. Lleguen la posecita. Saludos, Kikos, y continúen con el fabuloso show enviado desde un teléfono en Nokia, dice aquí nuestro J. de Dávila. La posecita cuando el meteoro se baja del carro, como que se va a hacer mierda la siguiente toma, así. O sea, como que está a la mitad de caerse para atrás. Sí, es una posición bien rara. Sí, don. Pero diré, sí, que, te diré que en película. El anime, o sea, esa era la posición en la que terminaba la presentación. Sí. En la película no se vio bien. O sea, eso sí. Yeah. Nuestro amigo JHL, no sé, es Hugo Loza, nos pone acá, perdón por las pocas palabras, pero les envío estas cosas al vuelo desde el Google Reader. Gracias. Sí. Básicamente, más disculpas por la poca elocuencia que demás. Empieza. Terminator Salvation, nuevo póster en formato flash. Salvation. Yes. ¿En formato qué? Flash. Oh. Sí. Sí. Bye. Ahí está. A tiempo, porque si no, los geekos iban a hacer su mejor interpretación. Pero no puede poner de ardillita. Bueno, entonces acá está el... Iba a salir algo así como el para mamá. Con inspiración de la... No, iba a salir como papabrito pidiendo cuarto de queso. De queso craft. ¡Ah! Como que es tenista. Bueno, es que juega tenis. Tenista. Hola, pues. Pero femenina. ¿Qué no estamos? Wow. Así se está, mira el póster. Es un video. Salud. Salud. El póster. Welcome to Los Angeles, dice. Puta. Bueno, pero eso veámoslo. Es que el show se pierde cuando vemos un video. Y ya estuvo. Lo podemos encontrar. Es el póster animado. Siento que entramos en un gran bache cada vez que nos ponemos a ver un video. Sí. Bueno. Continuamos. Muchas gracias entonces a JHL. Más babosadas. Hulk Red. Eduardo Barrera nos escribe: amigos geekos, les envío un cordial saludo a todo el equipo y les envío el link del póster de Terminator Salvation. Así que gracias. O sea, ya lo mandaron anteriormente. JHL ganó puntos por eso. Ángel Dumas nos escribe: hola geekos, los felicito por el episodio 191, o también llamado Partiéndose de Risa con los Geekos. La guitarra del Camazor. Qué bueno que Ed Brubaker no escucha el show, si no, ya estaría buscando a Julius. Y por cierto, yo lo estaba defendiendo. Dice acá, ya sé yo no que me van reí. A... No, yo no me reí. Ya sé que van a hablar de Batman Rip. Quería saber si harán un conoce a tus escritores de cómics de Grant Morrison o si ya lo hicieron en el 16. Grant Morrison. Yes. Por cierto, también quería comentar que no soy fanático de James Bond, pero después del show pasado donde comentaron que la película, comentaron la película, me he quedado con la curiosidad de ver la versión del Bond de Daniel Craig. Y siguiendo la recomendación de Brito Man, primero alquilaré Casino Royale para luego ver la otra película. Bueno, ya para terminar, antes de que Omar se vuelva a emocionar con mi email, les adjunto el link de una película titulada Harry Potter and the Ridiculous Premise. Ojo que no es una película hindú, parodia de Harry Potter, dice. A ver Harry si Potter. Chequean el link y lo comentan. Pero de veras, dice acá. Bueno, chicos, me despido con un salud. Y postdata, ¡salud! ¿Ya vieron los chicos el anime de Blade, la espada del inmortal? Yes, yes. Como bueno, que yo ya... lo vi primero. Ah, no, no vi ni el primero. Quinto, algo así. Ajá. Yo lo bajé y no lo vi. ¿Cómo que segundo? Blade. ¿Ah? De la repisa alta, ¿no? Por sí, cierto, ¿dónde sí lo guardo? Sí. Según este, aquí que acabamos de recibir un email y creo que nos ganamos la lotería, así que vale verga este show. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nos ganamos la lotería en Inglaterra, dice aquí esto. Oh my god. Ay, que habíamos comprado aquellos tiquetes, pa. En Nigeria. Allá. Sí. Uh-huh. Vamos a ir a recambiar el premio y vamos a ver Top Gear. Dios mío, ¿cómo pueden seguir mandando estos mensajes? Bueno, seguimos. ¡Víctor, saca! Es el de Ajá, este es el Némesis. Sensei. Ajá, Sensei, prepárese, prepárese. Tu Némesis, Víctor Saca, ha escrito otro email. Mucha lucha. El líder de tu Hulk. Mucha lucha. El duende verde de tu Spider-Man. Ajá. La gatúbela de tu Batman. Ay. Víctor Saca, la nuez de la ardillita. Hola, hola, estimados chicos. Tierno doyuta de las Víctor Némesis Saca desde la lejana Salta, en Argentina. Les comento que ya es costumbre que en el primer bloque de mi show radial estilo retro retransmitir el mail leído por ustedes. De paso, saludos al sensei. Tengo otra inquietud. ¿Vieron que la revista Empire publicó un ranking con los 100 mejores personajes de toda la historia del cine? No. Y como sabrán, Tyler Durden de Fight Club resultó el primero. ¿Ah? Después comenzaron a proliferar de toda clase de top 100s, como ser el mejor actor en mejor movies en los últimos días. Me gustaría saber si están de acuerdo con la elección de Tyler Durden, y sobre todo me gustaría que me digan, según los geekos, cuáles son las tres mejores historias llevadas a un cómic o manga o paquín, o como quieran llamarle. ¿Cómo era la pregunta? De todos los tiempos. Espérate, pero no adaptación a movie, sino que la mejor historia de... Sí. ¿Cuáles son las tres mejores historias llevadas a un cómic, manga o paquín? De todos los tiempos. Creo que eso está interesante la pregunta, pero sí creo que necesita un par de horas de así. O sea, decirlo aquí ahorita no me atrevería. Pero es que no he entendido. O sea, ¿él quiere adaptación, la mejor adaptación o simplemente la mejor historia? La mejor historia. Jamás hecha. Te digo la opinión de él. Sí. Vaya, número uno, el mejor actor, el mejor personaje en la historia del cine para él es Michael Corleone. De Al Pacino, cuando le hizo Al Pacino, ¿verdad? Uh-huh. Y la mejor historieta o cómic es Batman. Uh-huh. Ah, historieta en sí, historieta, o sea, no una historia título. Específica. O sea, la mejor historia. ¿Cuáles son las tres mejores historias llevadas a un cómic? Dice la. Uh-huh. ¿Y las otras? ¿Y la otra? Él solo puso uno. Sí, él solo puso Batman. Okay. O sea que para. Ajá, nos pide tres, pero él solo puso uno. Uy, no. Mira, eso es tema para. Está bonito el tema. Está bonito el tema. Pero yo creo que lo vamos a dar pensamiento y lo respondemos la próxima semana, ¿verdad? No, así que... no tengo tan clasificada mi mente como para decir no. Es que mira, sí. El problema es que está preguntando en general cuál es la mejor, no la mejor que tú has leído. Yeah. Porque si te queda solo lo que tú has leído es un universo bien pequeño. Sí, pero por eso es que tiene que ser para cada quien, porque para ponerle. Sí, yo podría Watchmen. Empezar a ver el mejor personaje de cine. Y ya no voy a estar de acuerdo con él porque yo en las películas de Corleone no hizo ninguna. Que no me han llamado la atención. Entonces, no va a estar en mi lista, ¿no? No las has visto. ¿No? Pero son muy, muy buenas. Pero no es mi tipo de película. Entonces... ¿Really? No. Yo nunca la había visto hasta quizás hace como 3 años. Que alguien me prestó el set de las tres películas en DVD. Y te digo. Me quedé preguntando, puya, ¿por qué no la había visto antes? O sea, nunca me había llamado la atención. Porque cuando salieron eran para mayores de 16. Sí, quizás 18. Por eso. Sí. Pero cuando las ves ahora, 16. Te digo, a mí me Me super llegaron, me super, super llegaron. Bueno. Prefiero ver Campanita. Y el patito feo. ¡La ver en vivo! Oh my god. Adrián Lugo Contreras nos escribe. Ah, que fuimos a ver en vivo fue. ¿Cómo se llama el show de Carlos? Perfume de mujer me gustó más que el Padrino. Sí, con Al Pacino, haciendo el papel de ciego que se suicida, es buenísimo. Bueno, y solo encontrar a la Gabriel Antwoord. Hola. Abdiel Lugo nos escribe también acá y nos pone: hola, hola, amigos chicos. Les saluda a su amigable vecino Abdiel Lugo, acá Prince of Monsters. Hoy les escribo para compartir con ustedes un sitio de cosplay que estoy seguro les gustará más citas. Y también, en honor al episodio de Batman Rip, quiero sugerir un versus especial. A ver, a ver. Batman del cómic de Batman contra Yagami Light. Kira de Death Note. ¿Pero en qué? Ahí tiene que ser en Battle of Wit. Oíste, ¿no? El reto es, si Batman se pone a investigar el caso de Kira, el asesino serial, como en 10 ¿qué minutos, pasa? ¿No? Dice, ¿Batman captura a Yagami Light o Yagami Light mata primero a Batman? Yo creo que no va a ser tan pendejo decirle el nombre. Sí, está enmascarado además, vea. Sí, cabal. Tommy. Y lo encuentras rápido. O sea, que el otro va a escribir Batman en el papel y no se muere. No, pues sí. Yo creo que Batman puede ocupar el arma de que... Ah, vení, yo creo que vos sos hijo de puta y lo te vergueo hasta que hables. que no lo hizo nadie. El otro seguía mucho las reglas. O sea, todo bien correcto, todo... Hijo de puta, lo voy a ir a colgar. ¡Ay, hijo de puta! ¡Ay, paga, paga! ¡Ay, hijo de puta! ¡Soy conejo! ¡Soy conejo! ¡Conejo! Bien. No, y de paso manda a llamar al Dr. Fate y que el Batman dice, creo que era la Policía Nacional de acá, ¿verdad? Sí, sí. No, y le dice, mira, ¿y qué es este Shinigami? De la Guardia Nacional. También. Ah, no, pero ese ya pidiendo ayuda. Bueno. No, pero después de la talegueada, el ¿cómo se llama? El Yagami Light. El Yagami Light se hace cargo hasta de las torres del 9-11, se hace cargo del 3-11, se hace cargo se pone Bombay, una barbita y es Obama. Y... No, Obama, ¿no? Bin Laden. Obama. Hasta dice que eso es el tat de los niños de la... Yo maté a Kenny. Yo maté a Kenny. No había nacido. La tercera vez maté a Kenny y la tercera fuera. Y yo enterré a Hoffa. Sí, sí, él sabe. Sí, sí. Bueno, aquí está el link de las masitas en cosplay. Vamos a ver. Hey, ahí lo metes. Mientras. Y se despide su amigable vecino Abdiel Lugo. Postdata pregunta a los geekos: ¿qué masita de cómics les gustaría ver en una película live action? Psylocke. Nunca son tan buenas en carne y hueso. Nada que no. O fíjate que las primeras. ¿Cómo dibujaban a la Fairchild? Igual, lo mismo. Porque es lo mismo de J. Scott Campbell. Vos decís la que... Porque está basada en la... No, la... No, la Danger, la Danger Girl. La Danger Girl estaba basada en la esposa. Basada en la esposa de él. Bueno. Okay. Mira, de veras, este sitio es... The Most Beautiful Cosplayers. Sí, ahí mandas el link, pero démosle. Vamos, pues... Vaya, pues... Postdata. On your base, are belong to us. Entonces estamos a dar permiso que enseñes. David Garfias nos escribe: saludos Kiko, felicidades a Julio por el Conoce Tus Artistas de Ed Brubaker. Conseguiré el trade paperback de Iron Fist y solo quiero dar una recomendación de un cómic de Vértigo, Northlanders. Es un cómic acerca de vikingos escrito por Jason Aaron y trata de la lucha de un joven vikingo tratando de recuperar sus tierras y su gente, la cual les ha quitado su tío debido a la muerte de su padre, que era un ninja. El arte e historia es de 5 puntos geekos, mucha acción, batallas sangrientas, traición, muerte, mujeres bellas. En y el trade paperback está bastante accesible, del 1 al 9 por solo $10. Cómprelo ya, llame ya. Les garantizo que disfrutarán. Salud. Postdata: Julio menciona el final de Batman Rip. Dice acá, salud. Menciona, que sí lo menciona. Ajá. Pues de Soma, ¿vale? O sea, de Soma. Es la carronita. Ey, mira, pero ahí. Sí, faltan un poquito ya. Ey, no importa, ya estuvo. Ya. Solo 3 faltan. David Garfia es el último, es cortito. Descarga de frustración. ¿Cuándo me aceptarán mi aplicación en el foro? No tengo a nadie pendiente para aplicaciones en el foro. O sea, David, si no estás ahí, por favor, vete a inscribir. Y ya. Sí. Terminamos con esto, amigos. Muchísimas gracias por los que mandaron. Es que a los... David vaya a escribir. Quedó Leandro. Y no lo acepta. Leandro Ruiz y Carlos Jiménez quedaron pendientes para la próxima semana. Por favor, pueden mandar sus correos de odio y repudio a Julio. Julio ya no quiere. Julio no quiere. Él ha hablado. Muy bien, señoras y señores. Julio ya no quiere. Y el otro estaba también haciendo la cierre. Ya, ya, ya. Yo no. Ni reloj ando. A mí que escriban. Yo te estaba diciendo, mírame mi mano. Señoras y señores, continuamos con... Lo mando a espalda. Lo mando como Doctor Horrible. El trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. Adelante, Tecumán, llena nuestra cabeza de basura. Ya no cabe más. Otro trivia de los Simpsons. Ajá. Segundo en dos semanas, imagínate. Para el episodio de Lisa es vegetariana, uh-huh, que donde sale Paul McCartney como invitado especial. Una condición que puso Paul McCartney para salir de invitado en ese episodio fue que no le switcharan de regreso a Lisa lo de vegetarianismo. O sea, que quedara eso, siempre vegetariana. Por eso en los Simpsons Lisa es vegetariana y sí, lo continúa haciendo. Wow. Nice. ¿Vieron el episodio que hicieron pedazos a Apple? No. Yo se lo vi en YouTube el cortito. Es cagada la risa. Okay. Bueno, continuamos entonces, señoras y señores, con noticias de cómics. Adelante, Julio, con las noticias de cómics para esta semana. Sorprenden, ¿no? ¿Han oído alguna vez del cómic 13? No. 13, eso es uno francés. Ajá. Ajá. Okay. Se trata de un... Tico letrado. Matan a un presidente de Estados Unidos. Es Jason Bourne la historia. Parece un Jason Bourne, porque a las dos semanas aparece en una costa un fulano sin memoria con un tatuaje que dice 13 en números romanos. ¿Y tiene algo que ver con el juego? En la verga. No. Hay un shooter que es 13. Podría ser, fíjate. ¿Alguna vez oí algo? Welcome to Jamaica, Van Aiste, el tatuaje. Pero chiquita le decía 13. Entonces... En febrero, próximo año, NBC había frío. Va a pasar una miniserie basada en el cómic. Una adaptación ¿de cuántos en miniserie, episodios? Dos ¿tres? Noches. Que el Chelo live era, action, mira. 8 y 15 de febrero, live action. El Chelo era un gran fan del Nintendo Wii, igual que Enrique Escamilla, pero le jodieron el tatuaje y le pusieron sí. Ay, no, hermano. Toma. Ay, está de gustar. No. Le tacharon. ¿No? Además de eso, mira, hay tan pocas noticias de que Newsarama lo que he estado publicando son más bien artículos de opinión. Ah, pues no, saltémonos. Por ejemplo, las tres actrices. Ya, no hay tiempo. Wonder Woman, no, que la gente apoya más para ser Wonder Woman, Megan Fox. Hicieron uno para Morena Baccarini. ¿Cuál? Mega Fox. Morena Baccarini. Es una morena, sí, pero parece vaca. Vaca. Bien chichuda, no, pero bacalao. Con seis pezones. Esa era la que hacía de Meretriz en Firefly. Ah, está bonita. Y pero otra vez mencionan a la Cody Smulders. Es la que aparece Cody Smulder. En How I Met Your Mother. Hawaii Met Your Mother. Hawaii. Hawaii. Sí. Hawaii Bombay. No, pero para mí que es Hawaii. Y eso que no vieron el paso que me está echando. Será Bugs Bunny en his dancing light. And his dancing light. Okay. Top Cow acaba de prometer que sus paquinas durante el 2009 no subirán de $2.99. A pesar que más de la mitad de DC y Marvel ya cuestan más de $3. Pero el shipping se lo va a subir a $7. Lo que no dicen es que los paquines van a ser solo 10 páginas. Sí. No, así no, como los pulp. No, igual. Páginas. Dicen que no suben de $3 y prometen mantener las 22 páginas o más por paquín. Wow. Solo que con 18 páginas. Marvel y DC ya más de la mitad de sus paquines sí están arriba de los $3. La mayoría pegándole ya $3.99. ¿Qué más? Pero si ya bajó la gasolina, ¿y cuál es el problema? ¿Cómo que lo hacen con petróleo el patrón? Este es porque subían cuando subían la gasolina. Todo. Ah, vos no metías paquines en tu tanque de gasolina. ¿Ah? ¿Así dura más? No. Oh my god. Oye, eso sí se me mereció. Yo le metí hojas del papel de diario. ¿Por qué echas tanto? Ah, sí, bien en caballitos. No caminaba, pero bien culto el carro. En la radio solo clásica. Yahoo, como la costumbre, a medida que se acerca final de año, comienza a publicar las top 10 del año. En este caso publicó los 10 subjects o temas más buscados en su buscador, obviamente. Britney Spears. Y hay un motivo por el cual... Antes siempre Britney Spears. Hoy volvió a ganar Britney, creo como yo, cinco ¿no? años seguidos. Sí, fíjate. Que... Otra vez Britney en el primer lugar. Yeah, yeah. Y el motivo... Ya van a ver por qué lo mencionó en quinto lugar estaba Obama, me imagino. En segundo lugar está la WWE. Nice. ¿What? Otra vez. Peleas. World Wrestling. Sí. No, qué, pues. Y por un relajo que hubo. No me preguntes cuál fue, pero hubo un relajo. No fue, se putearon dos bobos. No el fue que Obama, el asesinato que se suicidó. Sí, o alguien murió, o quisieron destruir un auditorio y murió alguien, algo así. No, es que creo que este año fue de que un luchador se peló y mató a su familia y después se suicidó. ¡Puta! No me acuerdo quién fue, pero sí. Bueno, tercer lugar Obama, cuarto Octagon. La Miley Cyrus, pasado. O sea, la de Disney. Ah, bueno. Quinto, RuneScape, que es un juego de compu. RuneScape, un juego para compu online, tipo el que juegan ustedes, pero es tan básico en cuanto a la necesidad de capacidad de la máquina que dice que puede correr una Commodore casi. 64. Wow. No, voy a sacar mi Commodore. Pero sí en la PC que yo tenía en la universidad, por ejemplo. Bueno, la pecera. 6 es Jessica Alba. Ah, vamos mejorando. Y ahí está, 7, Naruto. Bien. Estás hablando de los top 10 del mundo, año, sí, de cualquier tema. Y Naruto está en el top 10. Y no es ni cómic, es un anime manga. En Estados Unidos, un buscador que es básicamente utilizado en gran mayoría en Estados Unidos. Y terminan con la Lohan, Lindsay la Jolie y American Idol. Le ganó a la Angelina Jolie Naruto. Y American Idol. Oh my God. Y American Idol. Oh my God. Okay. Vaya, tico. Bueno, como no hay noticias, siempre vamos a los rumores. Uh-huh. El último rumor que están viendo es de quién va a ser el protagonista de la movie de Thor. Okay. El que han nombrado ahorita como el que está en pláticas, el que está tal vez más cercano a ser el protagonista, es Kevin McKidd. ¿Qué ha salido ahí? Es un actor británico. Aquí solo mencionan que ha salido en la miniserie Roma, en Trainspotting. Ah, conoció a Obi-Wan. Probablemente. Y en la serie esta Journeyman, que estuvo, no sé si en CBS o en NBC. Uh-huh. Pero duró poco la serie, si mal no recuerdo. No, pero no fue culpa de él. Él no fue culpa de él estar ahí. Así que... Él iba pasando. Él es como el... el que va a puntear. El que va en la puntita. El también han anunciado las nominaciones a los premios Annie, que son los de animación. Según yo, los de Annie. Anita la huérfanita. Skywalker, que era chiquita. Parece que la película más nominada es Kung Fu Panda, con 17 nominaciones. Que por cierto, las estoy viendo. No está tan mala, yo la estoy viendo. Está chistosa. ¿Sabes qué? Y es más divertida viéndola en español. Sí, eso sí me he dado cuenta. En español. Yo la vi en inglés y no me. La cambié de regreso a español. Yo la vi en español, pero tomando a consideración tu. Pigaruchi, ¿cómo es que? Tomando a consideración tu comentario. Mira, ahorita cualquiera de todas esas películas, ya sean de Disney o de lo que sea, realmente están haciendo unas traducciones tan buenas que es mucho mejor verlas en español. Sí. Uh-huh. Aplica no para todos, nada. Excepto para Wally, que es muda prácticamente. Fíjate que yo la bajé del estante donde la tenía en inglés, porque quería oír la puse en inglés y aún así... Es casi lo mismo. Directive. Puta, sí, lo pero mismo. Le pone más. Se le oye un poco más de emoción a la voz de en español. Sí. A ver. Sí. Oh my God. Bueno, hablando de Wally. Mi esposa no la vio, así que vamos a ver. Hablando de Wally, recibió 8 nominaciones. Y la película está Bolt, La Chocho. Esa recibió 9 nominaciones. Yo solo vi una extra. Bueno, la extra a mí me llama la atención. Yo la quiero ir a ver. Es que en Disney Channel pasaron como un clip completo, no extra, sino que cuando se meten en la perrera. Viste, qué buena la animación. Va, de ahí parece que para película, mejor película animada, cabal, está Bolt. Dijo algo el sensei, a ver. Dijo, Que sí, Tinkerbell había. Ah, Tinkerbell, no. Aquí hay una, mira, va, para mejor película animada, no, está Bolt, está Kung Fu Panda, está Wall-E, y está esta que, hay dos que no me las puedo, está una que se llama 999, y otra que se llama Waltz with Bashir. No, ni una ni otra. No se lo puede. Parece de Bollywood. Bueno, no sé. De ahí, para película que directo a DVD, está Batman Gotham Knight. Que era bien anime, animación, o sea. ¿Cómo estuvo esa? Mazo. Qué bueno. Interesante. Mira, era bien animación japonesa, sensei. Es que, a saber si te sí, gusta. Pero... lo que pasa es que cuando hablamos... Hubieras oído el show donde hablamos de esa... Que la primera animación me chocó tanto que a mí me mató la mitad de la película. Mira, eran 5 historias que realmente no se tenían relación y las 5 con técnicas de animación diferentes. Y habían unas historias más interesantes que otras. Mm. Eso es como The Matrix. Sí, el mismo concepto de Animatrix. La otra, Christmas is Here Again. Está Futurama, la The Beast with a Billion Bucks. Es la segunda animada de Futurama. Ya la viste. Ahí la tengo también. No sé si ya salió la tercera, que era Bender's Game. Creo que sí. Creo que ya iba a salir. Creo que ya salió. Noviembre salía, sí. Ya la vamos a buscar. Ya la detener ahí donde de la ahí, Justice League, La Nueva Frontera y La Sirenita. Ariel's Beginning. Yeah. What? ¿Sabes lo que me llama la atención? Que no hay ninguna la de directo a video de Marvel. O sea, no está ni son casi. O sea, yo un poquito arriba está eso. Sí, en términos de animación. Mira, pero y esas Sirenitas Beginning es cuando se estrenaron a la Sirenita. Sí, en la noche de bodas. Cuando le quebraron hasta el macheto. Eso sí. Le hicieron la del cangrejo. Y ahorita con la hija, tapándolo. ¡No quiero ver a Sirenita, papi! ¡No! ¡No, esa mierda! Mejor animación para televisión, King of the Hill. ¡Y aún existe esa serie! Apparently. Moral Oral. ¿Cuál puta es eso? Más oral. No era animación para... Yo creo que es la misma Sirenita. No es para niños. Phineas and Ferb. ¡Ey, esa es buena! No la he visto. Esa serie buena. Si no la han visto, mira, es una serie de Disney. Ajá. Pero es buenísima. Ya sé cuál es, ya sé cuál es. De dos bichos que pasan construyendo babosada y media y la hermana les quiere poner el dedo. Pero mira, tiene unas historias. De veras. Yo sé, ya sé cuáles, pero originales y son divertidísimas. Tráete un par de episodios de tus hijas. Dale en la nuca. La otra, Robot Chicken. Star Wars Episode 2. Y The Simpsons. Star Wars Episode 2. No te... Es que acuérdate que está... Es uno de todos los especiales de Robot Chicken. ¿Qué más? Nada, de ahí son música, dirección... Entonces, dirección gana izquierda, derecha. Actuación de voz. Está nominado el de Wall-E, Ben Burtt. Si no habla. Solo por dice. Sí, y según Benito Man, en español lo hicieron mejor que él. Ahí le dieron más ventaja, por eso tal vez sacó más Kung Fu Panda, porque están casi todos los de Kung Fu Panda. Está Dustin Hoffman, James Hong y Ian McShane. Y no está John Black. ¿Ya vieron la caricatura de los Furiosos Five? Que es la que viene con el DVD de Kung Fu Panda. Ajá. No. Está chiva. No, la que está chiva es la de Bernie, la que viene con Wall-E. Ah, esa es cagada la risa. Bueno. Y presto. Un poquito de discusión. También, Newsarama publica, para tener una idea que puedes regalar en esta Navidad para la gente que le gustan cómics, las Top 10 películas basadas en cómics. Ajá. Según... No le explican por... ¿De dónde se lo sacaron? Ah, no explican. Sí, puta, pero sacaron unas viejuras ahí. ¿Qué? Mira, rápido. 10. Una historia de violencia, 2005. Puta. ¿Cuál es esa? Una con Viggo Mortensen. Bill Mortensen, sí. Virgo Mortensen. Virgo Mortensen. Es buena, pero para ponerle la 10, no sé. ¿Conocido como? Desvirgensen. Novena posición, Batman de 1989. Novena posición para Tim Burton. No. Octava, Men in Black. La primera. Es buena, es buena. Séptima, X-Men 2. Ahí sí, ya la buena, y aquí lo menciona. Muy buena, muy buena. La escena que todo el mundo esperaba: Wolverine atacando a los soldados al principio de la película. Sí. ¿Te acuerdas que hasta le fuimos haciendo la cuenta cuántos se quebraban? Ah, sí, a cuántos iba quebrando, que no esperábamos que. Entraron 5 soldados y se mató, y mató 15. Sí. Es que uno se lograron levantar. Estaban respirando todavía. O sea, pidieron reprise. Otra sexta. Vez. Ay, a mí, pero métamela aquí. 300. Bien, ahí sí. Quinta, Superman del 78. Bueno. La primera película, dice, mira, tal de vez... De cómics que hizo resurgir el género. Viéndola bajo los ojos de aquella época, sí. Sí, en fin. Cuarto, no, la estoy viendo bien chiva. Spider-Man 2. Sí, la 2. También. Dice, bueno, cumple la misma ventaja de X-Men 2. No fueron de origen, películas de origen, uh-huh, sino que se dedicaron a la historia. Solo entraron a la acción. Y los malos eran más interesantes. Y la mejor escena es la pelea en el tren elevado. Y se le perdona que en Nueva York no existen metros elevados. Todos son subterráneos. Pero... Bueno, que a mí me gustó más la pelea en el edificio. Mira, me gustó más la pelea justo antes de que cayera el tren elevado. Sí, cuando salen el reloj. Cabal. Ajá. Que esa fue... Ajá. Sí, esa. Tercera. Palabra. The Dark Knight. La de este año. Entonces dice, sí. ¿Y por qué en tercera? ¿A qué se ve que hay? No es porque sea mala, no se le encuentran peros. El problema es que esta gente le da mejor puntaje a las otras dos que quedaron adelante. ¿Cuáles son? Iron Man en la segunda. Sí, qué bien. Y ahí va. Y en la primera, Batman Begins de 2005. Batman Begins. Y lo justifica diciendo que el éxito de Dark Knight hasta cierto punto es gracias a Batman Begins, que le preparó el camino. No estoy de acuerdo. Le allanó terreno. Y que la historia destaca mucho por no depender tanto de la presencia de Batman, sino que la primera media hora, 45, no sale el Batman. Sí. Y no, ahí no estoy de acuerdo. Y tampoco estoy de acuerdo en que esté Iron Man arriba de... No, espérate, ¿cuál estaba arriba? Iron Man en segundo. Batman Begins. Dark Knight en tercero. Dark Knight en tercero, sí. Es que yo te digo, yo lo único que le critico a Dark Knight, por lo menos a mí, la segunda vez que la vi, me aburrió. O sea, es una película para verla una vez. No, yo la segunda vez y tercera vez que la vi. No, la segunda me cansó, pero me cansó. No, yo la vi, no, yo sí la disfruté la segunda. Yo soy rarísimo que vaya al cine a ver una película. Yo la suelo ver muchas veces, las películas. Y esa, te digo, la segunda vez me cansó, pero así de que, ¿a qué hora va a acabar esto? No, ¿sí? Esa fue la primera vez que la vi. De veras. La segunda, que ya medio sabías por dónde iba la cosa, se sintió más fluida. Ok. Bueno. Ok, bye. Carnita. Y la otra semana sale el DVD. Bien. Okay. Vaya, ¿saben qué regalarnos? Bueno, rápido. Ojalá que la pongan en iTunes. Bueno, a Brito Mac no, porque dice que le cansó. Sí, a mí regálenme Iron Man. Rápidamente, un review de RuneScape. Puta, ya lo acabó. Ya lo jugué, lo terminé. O sea, ya se metió Marmán mientras... Sí, creé un personaje y toda la onda. Y me estoy quemando ahorita, espérate, hijo de puta. Bueno, la onda es súper sencilla. Se está quemando por la computadora. No hay que instalar nada. Se juega, es un Java, un programita Java que se baja inmediatamente y está jugando. Está chivo, fíjate. No me he metido a ver qué onda con las batallas y todo, pero es un RPG al estilo bien a lo Commodore 64, justo como lo que vos decías, como lo que jugábamos en esa época. Pero tridimensional, fíjate. Y me llama la atención que es todo Java y 3D. Pero que para acciones es... Todo es mouse casi, vos. Todo es con el mouse casi. O sea que sí se parece un poquito a WoW en ese sentido, pero World of Warcraft le es más mejor. Claro. Pero es gratis, o sea que vale la pena entrarle ahí un poquito. Es más mejor, WoW. Bueno, en ese sentido. Nice. Señoras y señores, continuamos con el... Box Office. Con el para papá. Adelante, Tico Man, con el Box Office para esta semana. Yo voy a seguir jugando RuneScape. La número 5 fue Australia, que es una con Hugh Jackman y la Nicole Kidman. En el estreno. en el estreno. Le fue mal. Sí, esa puta, sí. Sé que fue costó cara. 130 millones, hizo 20. No, hizo 14 en su primer fin de semana. Es que te diré que yo he visto Australia. Juraban que iba a ser la nueva Titanic. Sí, yo vi la extra y no me llamó mucho. No, se ve bien romanticona. Para hacer más pista hubieran sacado un inodoro y a ver qué, en qué dirección fluye el agua. O que el tipo tuviera garra, ¿va? Porque sí, Wolverine, ¿ver? La número 4 fue Quantum of Solace. Hizo 18 millones, ya lleva 141. Esta recaudación en Estados Unidos. ¿Cuál dijiste? Yo creo que jamás vamos Quantum a poder... Quantum of Solace. Jamás vamos a poder dar esta sección sin mencionar eso, ¿verdad? De que esto solo es en Estados Unidos. Bueno, pues no lo he oído. Hay que decir, es obligación. Acuérdense que el debut fue en Europa. Inglaterra y Europa. Así que probablemente ya recuperó toda la... No, definitivamente. Toda la reconstrucción de Bolivia. ¿Del top 10 del año? ¿Ya fue? Año. ¿Ya fue? Fue el año pasado. El año pasado hicimos el del top del 2007. Y del 2008, porque sí, lo aprovechamos. Uh-huh, sí. Predecimos todo. Contratamos a un oráculo. La número 3. ¿A un oráculo qué? Chanfle. A un orano. La número 3 fue Twilight. Se hizo 26 millones. Ya lleva recaudado 119. Costó 37. ¿En dos semanas? En dos semanas. No, ¿a quién no le 3. Gustó? No, no, sí, y dos semanas. ¿Y tiene más efectos especiales que James Bond? No, sí, solo que el talco que le echan a la cara al bicho para hacerlo. No, sí, sale. Hay una escena donde se ve que van que se le tira uno al otro y que van rompiendo así todas las duelas. Se ve bien chivo los efectos. Uh-huh. No, no se ve que van volando y los cables. Así. No, como que es el Superman con la Spider-Woman. Y bailando. Son poquitos los efectos. Y bailando. Sí, lo que se ve es que son así contaditos. Sí, esos son todos, es lo que pasa. Todo el resto de la película se sale cogiendo. Bueno, la número... No, dos fue Bolt. El efecto ahí es el bicho cogiéndose una muñeca de hule. Lo número dos es Bolt, la de Disney. Bien. Es su buena segunda semana, ya lleva 66 millones recaudados en total. 66. Y la número uno fue Cuatro Navidades. Es una con... Una comedia romántica. Sí, comedia navideña. Romántica. Con, ¿cómo se llama este? Ah, ya vi la extra. Ya, que ya estaba con la Jennifer Aniston. Sí. El de Dodgeball. Vince Vaughn. El hermano James Vaughn. No, bad joke. Chan Bong. Sí. Carbon. Tim Bong. Vamos a meter a Jabón. Un chiste de Chan Bong. Chiste de noveno grado. ¿Qué hay, tema? Esos árboles. Esos solo son. Eso solo el Julio lo dice en la preproducción. Sí, cabrón. Y el hijo de Rick. Eso es todo. Hey, miren, y están esperando al Punisher. No. Que le llegue, no. Si no, y aquí lo esperamos a tomar café, pero no quiere venir. Mira, la han calificado. La mejor película de Punisher jamás hecha, pero todas han sido malas, así que. No es difícil. Mira, yo la quiero ver, la voy a ver. Yo la voy a ir a ver, pero es como que la está esperando. Sí, pues si ahorita me dicen, va a salir hasta noviembre del 2009. Estoy esperando más Star Trek. Yo también. Si yo por casualidad despierto un día y estoy en el cine viendo Punisher, no me voy a salir, pues. Pero sí. Muy bien, sí, señoras y señores. ¿Pero vos sabés que lees los páginas de Punisher? Sí, para la película. Sí, pero el cómic y película es otra cosa. Igual que yo era fanático de Dragon Ball y después de ver los últimos comentarios de la película, hasta yo que le estaba tratando de guardar esperanza. Es que eso, yo leí un par de cómics de Punisher, a mí no mucho me gustaron, francamente, no sé. Que es bien violento. Ajá. No, y la otra de Spirit la están esperando. No, tampoco. ¿Cuál? No, esa me da mal. Sí, dimos la extra. Y mira, la extra también me dio... ¿Sabes lo que sentí cuando vi la extra? No sé si viste el show, Roberto. Rasquín. Exactamente lo que sentí cuando fuimos a ver Dick Tracy. Exactamente ese feeling me dio. ¿Sabes con qué la asocio yo? Y es mal inicio para mí, con The Shadow. Un cómic, héroe que nunca había oído. Y cuando fui a ver la película... No me gustó. A mí la película no me molestó, pero sí, yo sí me acuerdo que vamos a ver Dick Tracy. Puta. Chihuahua. Dick Tracy fue una mierda. Fíjate que de Shaw yo estaría más emocionado si hubiera, perdón, de quién? The Spirit, The Secret, iba a decir. Si yo hubiese leído algo, si fuera más conocido para mí. Porque bueno, yo nunca todavía estás a tiempo la película, va a salir. Sí, pero no me... Hace la luchita. Bueno, va pues. Muy bien, señoras y señores. Vamos, oficialmente se nos acabó la hora. Así que... Y que ya no vamos a hablar ni de Batman Trip. No, pero vamos a entrar rápidamente al tema del día de hoy, señoras y señores. Ya ves, muchas mails. Hay que meter rápido. Adelante, Julio. Dame, Julius. ¿Por qué? Bueno, para empezar, ¿Qué bueno, con él. A mí no se suponía. Se suponía. Para empezar, spoiler. Spoiler, yes, yes, yes. Full spoiler. Sí, ya salió hace varias semanas. Sí, es el último tema del programa. Entonces, si alguien no lo quiere oír, aquí lo corta y no se pierde más. Que le dé menopausia. Que le dé menopausia. Para empezar, sacarme de una inquietud. Se suponía que si leías vos solo Batman, ibas a entender la historia. Claro. Y yo no sé si me salté uno, pero del 680 al 681, pues el 680 termina en que Batman llega a donde está el Joker, y en el 681 está enterrado y con otro traje. Con traje de hámster. No, es que andaba el traje de bailarina de ballet. Andaba y el tutú rosado. Sí, casi, si el traje de Batman. Empiernado con Superman. Batman Rasúrenla, ¿cómo se llamaba? Surena. Rasúrenla. Rasúrenla, Batman Rasúrenla era como todo, hasta una parte roja. Sí, y después ya está con Batman, el traje de Batman. Sí, Batman. Sí. Ahí, a medio Paquín le dice, ey, ¿qué costó cambiarle el traje? Le llevía. Entonces, ahí. Un chica, como el calzonete de la Silo. No, esa huele a arroz. Que se lava con jabón. Wichi, wichi. ¡Te cuche! Toda amarilla. Para la mar, aquí en El Salvador hay un jabón que se llama de cuche, que supuestamente lo hacen con manteca de cerdo. Lo hacen, ¿verdad? Okay. Lo hacen. Yo hice en la universidad. Jabón de cuche, che. Pues sí, entonces. Bueno, entonces, pues. ¿Te acordás aquel alcohol de papa que se nos pudrió con puta, esa mierda huelía sope. Sope, entiéndase, vómito. Ok, va, mira, pero... Entonces, ¿qué pasó ahí? Ahí... Eso... Bueno, contestemos esa respuesta. Esa pregunta. Contestemos la respuesta, David. Sí. Preguntemos la respuesta. Preguntemos la respuesta, cabrón. Lápiz pulsa, atención. Lo ocupé esta semana. Wow. Dale. Mira, al final del 680 medio te dice, ajá, lo que pasa es que no sabes que eso estaba endrogado, Batman. Le dice el sí, Joker. Sí, sí, entonces, se supone que la droga era para dormirlo, no era para matarlo, no era veneno. Sino que lo drogaron, lo duermen. Mientras duermen, lo cambian de ropita. ¿Y para qué lo cambian? O sea, eso es lo que. Y mira, y en todo eso no. No, es que no me preguntes por qué. Vos me preguntaste qué pasó. Lo cambian de ropita, lo meten en un ataúd, lo entierran, pero no lo entierran profundo. Lo entierran justo lo suficiente para que pueda salir del hoyo. Sí, porque no, el Joker ya había planeado que se saliera. No el Joker. Joker les ayudó. El Dr. Hart es el que le había planificado todo eso. Y en todo eso que lo cambiaron, el Joker nunca vio. Ah, la máscara, ahí está. Bruce Wayne. No, al Joker no lo invitaron porque no era parte de la mano peluda. Y lo otro es que según leí, lo enterraron así medio pachito, solo para que no pudiera salir, pero para que pudieran exhumarlo con facilidad. Ahí dijeron. No para que pudiera salir, para que lo exhumaran con facilidad. No, gracias por la corrección. Acordate que también después el único que apuesta y que le dice, ajá, hijo de puta, me lo pisé, es el Joker, porque él sabía que se iba a salir. Él tenía más confianza en su némesis que los demás. En Batman. Pero espérate, dando un paso atrás, 680, que es el que no habíamos comentado, ya es el... No lo habíamos comentado, el 680. En este Paquín es cuando la historia se vuelve más interesante porque se lee más lineal. Uh-huh. Batman dice, hoy sí, muchachos, hoy sí, vengo el contraataque y se comienza a quebrar la mara, los comienza a cazar, a buscar, los declaro marido y mujer. Va, pero espérate, en este momento, Batman... ¿Ya había recuperado su memoria? No, ahorita es Surena. Todavía era Rasúrenla. Está Rasúrenla. Okay. Está trabajando bajo ese, sin sus gadgets, está con el traje divertido, ese colorico. Está utilizando métodos más violentos que de costumbre, porque no tiene, dice, ni la ética ni la moral que tenía Bruce Wayne. Y los malos, los del guante negro, están esperando. Realmente ellos esperan que Batman los encuentre y los están esperando en Arkham. Donde valga la pena mencionarlo, llevan a Nightwing drogado, lo que meten tienen como un... tres paquines que ya le vamos a hacer la lobotomía. Ah, sí, ya, esa lobotomía. ¿Te parece la Aquaman de Justice? Sí, eso te iba a decir. Yo creo que el mismo doctor, mano. ¿Quién ha hecho lobotomía? Yo. Aquaman y tres. Sí. ¿Qué más? al Joker en el, te lo presentan que les va a ayudar supuestamente. La primera vez que sale con vestido el Joker. Con vestido. Con el tutú. Sí. ¿Qué más? Robin que lo andan siguiendo. Ah, Robin, en ese, no sé Robin. Si en ese, no sé si fue en ese paquín o el anterior que dice, ya llamé a los fulanos que nos vengan a ayudar, pero nunca dice quiénes son los fulanos. y no fue a Superman. O sea, teniendo la Justice League, a la Justice Society, a los Teen Titans, el jefe. Los Teen Titans, manda a llamar a unos desconocidos, por cierto. ¿Y esto Robin qué andaba haciendo? Lo andan siguiendo también nosotros. Acuérdate que querían capturar a Batman, a Nightwing, a Robin y no sé qué. Y a Alfred ya lo tenían penqueado. Entonces, Robin fue el único que se les escapó. Sí, el único. Sí, por eso estaban diciendo, ¡ah, el traidor es Robin! Porque... porque no lo habían logrado. El único. Y lo otro interesante que pasa en ese paquín es que finalmente se revela algo que toda la mara ya sospechaba, que la nueva novia de Batman le había dado la puñalada trapera. Ay, sí. No fue al revés. No, está mal. No se la puñaló. Por eso se le borró la memoria. ¿Cómo se llamaba la flor? Jezebel Jett. ¿Perdón? Jezebel Jett. Esa ya la... Es que el nombre... Hazabel. Es que con ese nombre... Es que, mira, pero por lo menos no es como Maleficus. Será malo. Evil. Ajá, evil pero lady. Te decían llamable. Que era la hija de un dictador africano. Puta. La de Nigeria que te manda los correos. Momento, y era pelirroja y más chele que mandaba hacer la bicha. No era. Era pelirroja y era afroamericana. ¿Afroamericana? Oh. Sí, era de piel morena. Oh. Y era natural pelirroja, ¿no? Pues nunca le quebró las tenacitas así en vivo, va. Solo Bruce Wayne sabe. Sí, solo sí. Bruce Wayne. Y como ya Bruce Wayne perdió la memoria, secreto se irá a la tumba. Pero mira, esas cosas no se olviden. Bueno, llegamos al 681, que era el por final. Por eso rasuren la puta. Rasúrenla. Rasúrenla. God damn. Esa es la palabra mágica. Entonces llegamos al final de la historia donde todos esperábamos saber si Batman o no iba a morir. Ajá. Y se murió. Y no se sabe. Bueno, no, a ver, ¿qué pasó? Según el 682 que salió esta semana. Ya salió el 82. Sí, ya lo leímos con Tico Man, era parte de la tarea. No le hiciste, Víctor Man, la tarea. No sabía que había escrito. Qué barbaridad. Tiempo. Bueno, espérate. No, esta semana comienza con Batman enterrado en el jardín de Arkham. Ahí no siembran flores, ahí siembran ataúdes. Es el 681. 681. Ajá, 81. Sí, okay. Con los de la mano peluda brindando. Diciendo, esperemos que hemos calculado. ¿Dónde está salió? Samuel. ¿Dónde está puta? Mira, hermanito. ¿Dónde está el Batman que tengo que peinar? ¿Dónde era León? Están esperando que crezca el arbolito de Batman. De Batman. Que de fruto. Para irlos a vender allá al semáforo. Pero, mientras tanto, Batman. No lo enterraron así con la cuna de afuera. ¿Por qué la bicicleta? Él se está imaginando o se está acordando que está tomando el té con un samurái. No, era un monje tibetano. Un monje tibetano, gracias. Un longe moco. Casi un sensei. Y mientras tanto, está, es que mira, que no sé qué, que mi sensei no te puede atender, pero te voy a atender yo, sí, porque tengo que consultar esto, que después de haber hecho tanta meditación he estado al borde de la muerte, que no sé qué. Y por cierto, el té que te acabas de tomar está envenenado, no importa porque yo te lo cambié a vos primero. Como que era Princess Bride. Sí, claro. Y el monje no, y hasta le dice, yo ando antídotos para todos los venenos a los cuales no soy inmune. Y es un patichito así, mira, o sea. ¿Y quién los andaba? ¿Batman? Eso no me acuerdo. Batman. Y al final se lo da al loco. El longe moco, sí. Al longe. Yo creo que tiene un... Esa conversación tiene un significado trascendental, según Morrison. Escribíle a Morrison para que le explique. Sí, porque yo no entendí. No, sí lo trajimos, pero tiene el micrófono que no sé. Sí, el micrófono de Morrison. Ya se enojó los comentarios y se está yendo. Uh-huh. Y eso que no entiende español. Sí, pero como yo le estoy así, va a pegar. ¡Cabrón! con el guante con que le pegaban los escritores. ¡Ah! No entendimos esto. ¡Pa! Así que se cansó que le tiraba esas boquitas en la boca, en la cara. Sí, porque nunca le pegué y le caía en la nariz. Pues sí. Entonces, a todo esto pasó lo que tenía que pasar. Batman sale del solito el ataúd. No espera que lo salió del closet. Ah, no, del ataúd. Del ataúd. Entonces los otros estaban diciendo que iban a esperar que se le acabara el oxígeno, que estaba fríamente calculado y que cuando estuviera así a punto de morir, se lo iban a sacar para descuartizarlo mientras estuviera vivo aún. Mientras tanto, el Joker dice, ah, ustedes son unos babosos porque Batman les va a ganar, nunca lo tienen que dejar así. Y, pero mira, si hay algo que he aprendido después de tantos años, dices. Esa es una de las críticas que iba a sacar al final, pero ya que lo menciona Omar Mann. Lo tenían al Batman dormido, lo enterraron. ¿Y qué? Un balazo. O sea, lo tenían sin la coraza, un cuchillazo, por lo menos. O sea, lo pudieron inyectar con un veneno mortal y no, lo duermen. Sí, somnífero. Bueno, bien cliché de película vieja de James Bond. Sí. No es paja. Y lo dejan solito. O en la serie, de Batman, la serie mierda. Que vale, lo entierran y no se quedan así viendo, va, esperémonos aquí la media hora. Sino que se van a joder por ahí. Se van a tomar champán, a embolarse. Entonces, obviamente, Batman sale, les monta riata y les pega a todos. Hasta el Joker les ayuda porque dicen, no quieren incluirme en su grupo porque solo es que la mano solo tiene 5 dedos. Mata a un fulano. Que y se lo mata así, ¡pah! ¡Pah! ¡Pah! ¡Para pa! ¡Para pa! Vaya, ya soy quien te dice. Llega. Vamos a hacer un balazo. Les da riata. Con Nightwing pasa lo que tenía que pasar. El doctor que andaba buscando el martillito para hacerle la lobotomía desde hace 3 páginas. Es que fíjate que le había pasado lo mismo cuando yo me pongo a arreglar el carro. Que paso más tiempo buscando la herramienta. ¿Y dónde está la llave 10? Y la llave 10. Y llega enojado porque el Joker le desfiguró la cara al que era Quasimodo. Ah, sí. Y hoy sí lo dejó igualito a Quasimodo. Antes solo tenía la joroba. Entonces, y así, pero sangrando. Dice, no, yo le quiero dar el martillazo ya. Y a dárselo iba cuando Nightwing dice, ¡ey, es paja! No estaba dormido. Ajá. Andaba en el babo. Y lo dejó peor que lo había dejado el Joker originalmente. A todo esto, Robin aparece con los chicos que mandó a llamar. No me pregunté de dónde lo sacaron. Esos son los que salieron en como es yo Morris reconocí a uno de esos. Ah, de veras. Es que esos salieron hace poco en Batman. Sí, sí, salieron en una historia hace poquito. Pero había uno que sí reconozco, creo que era el espadachín que salió en la historia de Legends of the Dark Knight, que se llamaba Swords. O Blades, no me acuerdo. Pero mira, ese se parece uno que está saliendo que de 12, Man. Pero es de Marvel, no creo que sea el mismo. No, es que era un actor de teatro que igualito que el de Marvel. Que él quería a hacerse pasar por un crime fighter. Para ganar público. O sea, para ganar público. Ese es el de Marvel. El de Marvel es copia de este, porque esa historia se le hace a ellos. Okay, es buena, muy buena la historia. Okay. Bueno, pero vamos a creerle al tico. Llegó con la maraba. Llegó la mara, entonces nosotros nos encargamos. Con toda la borregada. Crimen en general, y vos andá a ayudarle a Batman. Vale, entonces ya se va a meter a Arkham. Y realmente, muchito, ¿eh? No, sí, ya llegó tarde. No, pero nunca llegaron. O sea, los amigos solo llegaron. No, es que los amigos dijeron a controlar. Está en cada episodio. A controlar el resto de Gotham. Y Robin fue el que llegó allá. Gotham es el que se va. Pero ya no llegó a tiempo, porque sino que salió Nightwing, que era el que estaba ahí. Y pues él sí, estaba ahí allá adentro. Y lo que me dio así, sin gracia, fue el Joker. ¿No viste cómo se lo despacharon? Ah, lo chocaron. Ah, iba con la ambulancia, cierto, escapando y Damián es el que... Ah, no, pero lo que me gustó es que el Damián... ¿Ni se fijó? No sabía que era el Joker. Yo dije, qué chivo, el Damián con el batimóvil mandó la ambulancia por sobre el puente. Ey, le pegamos a algo, dice el mono. O sea, le valió riata no solo pegarle un carro, sino que una ambulancia, ponerle. Menos mal que era el Joker el que estaba ahí. ¿Y cuántos años supuestamente tiene Damián? 12 o 13. Y supuestamente ha estado en entrenamiento. Sí. Y lo mejor es que dice, ¿y crees que mi papá me deja el carro? Este carro. A todo esto, se mueren la mayor parte de la mara del Black Globe, perdón. Bueno, al final los que quedan era el Dr. Hurt. El Dr. Hurt, que se sube al helicóptero a escapar y Batman lo sigue y le pega un par de balazos, pero Batman igual logra detenerlo, hace que se estrelle el helicóptero. Y en explosión no se sabe quién sobrevivió y quién no. Se ve, o sea, el típico final de Batman. El típico final de Batman. Y obviamente otro, pero no. Ahora, el Dr. Hurt es el Thomas Wayne. A ver, el Dr. Hurt, en sus últimas palabras, por lo menos el Paquín dice, yo soy tu tata. Y yo le dice, no, ya no te creo. I'm your father. Eso ya lo vi en Star Wars, le dice. También lo deja. Y le corta la mano. Y dice, entonces, no. lo más probable, le dice, mira, yo ya filtré a la prensa un montón de cosas acerca de Marta. Eso nunca dijeron cómo lo retuvieron. ¿Cómo lo qué? O sea, nunca dijeron, no lo vamos a revelar esto. No. O sea, eso en como que ya lo van a sacar. Wikipedia sale. Bueno, el otro que quedó fue la Jessie Bolget, que después llegó Thalía y dijo, aparte, hijos de puta, de esta me encargo yo con mis asesinos. Sí. Lo chivo es que los asesinos, solo ves que se inyectan algo, se van a hacer el suero de Bane, dije yo. Tres cuadritos después se ve un cachimbo de man bats atacando el avioncito de la fulana. Uh-huh. Me imagino yo que se le iban a comer. La idea es que la mayor parte de los personajes, de los malos que conocen... pendejo, ¿por qué no se queda solo con la Thalía y está tan buena? ¡Qué mala! Importa, por eso está bien buena. Batman es one night stand. Ya le pegó un hijo, ya es para qué más. Y ya está confirmadísimo que es hijo de él. O sea, no es que la bicha... Ay, yo mira, es... Y el bicho era como 20 es años. Paquín, aquí a un año puede decir... Bicho es negro. Es negro, es orgullo. Sí, hijo mío. Pues sí. Así que aquí a ¿sabes un cómo año puede un decir, hijo paja. Te puede salir albino? Oh, there you go. Ay, ¿qué más? Pero ¿qué más? La onda es que la mayor parte de los villanos que sabían que Bruce Wayne era Batman terminan muertos. Va, y ahora, se ve que se cae el helicóptero a saber quién queda vivo. Y Nightwing con la capa de Batman en la mano. Lo que pasa es que dice, 6 meses después está el Quasimodo penqueando a un policía. Torturando a un policía. Sí. Ay, ¿ese policía era alguien especial o simplemente un policía X? Creo que era un policía X, solo te dice que quedó deformado, opta por quedarse en Ciudad Gótica, pero no te dice qué ondas con Batman. ¿Y ese es el que le ayudaba antes a reparar el batimóvil que estaba vivía en la Baticueva? No. Este es de Black Glove. O sea, no, pero te digo que hace y que después ese creo que se murió, se hizo malo. Es que me acuerdo que se había hecho malo, hasta ahí me quedé yo. Ese es malo. Okay. No, ¿cómo se llamaba? ¿Fred? No. Hasta donde yo sé, diferente. Alfred. Te revelan este fulano, ¿quién es? El Dr. Hurt, uh-huh. Que es la película de Black Glove que habían filmado un famoso director. Te dicen que matan al director y mataron a la mayor parte del elenco. Y que él es el único sobreviviente. Y Batman le está diciendo todo eso. Mira, yo descubrí esto. ¿Eso cómo diciendo? Pasa? ¿Ah? ¿Eso dónde sale? En el 681. Puta, yo me salte, hombre, culpa. Así no estoy bien, te dormiste al final. Sí, de veras. Como diciéndole, tú no sos mi tata. O sea, deja de hablar babosadas. Mira, lo otro que sé, que supuestamente de que el papá realmente era Alfred. No lo niegan, no lo explican, supuestamente es paja. Pero ¿y cómo quedó el estatus? O sea, sigue Batman. No, ahí viene el lío. Uh-huh. No tiene fin la historia. O sea, te dice que derrotó al Black Glove, esa aventura que... O sea, quedaron un montón de cabos sueltos. Pero dejan un montón de cosas sueltas. Y lo que sucede es que han prometido que el... ¿Qué pasa con Batman? Se va a tener que definir hasta Final Crisis. Okay. Ese es el... Y mientras tanto, los títulos de Batman están así como de relleno. En el 682, que salió esta semana, por ejemplo, te comienzan a contar la vida de Batman. Desde que él está tratando de decidir de qué se va a disfrazar en Halloween. Entonces, cuando llega el murciélago, que quiebra un vidrio, llega a la sala. ¿Qué se va a disfrazar en Halloween? ¿No? Bueno, pero... Puta, sí. Es que era... ¿Y quién sabe si ese día era Halloween? Sí, era eso, Power Rangers. ¿Sí? Los Power Rangers. Bueno, decir verdad, Power... sale disfrazado de mota, de la mota humana, y de un volado que parece escarabajo. Así todo esponjoso. No, de papalota. De papalota. Ah, mozra. De una mozra. Hasta le preguntó a Alfred, mira... Y la ventana está abierta, o sea que pudo haber volado ahí cualquier cosa. Y sale un uniforme de Mothman. Bueno. Es una historia bien rara. ¿Están hablando en serio? ¿Eso es el 682? Sí. Es que mira, spoileando, cabal, son como cada dos paneles son un pedacito de la vida de Batman. Eso que dice, sí, hoy le toca ir al circo, señor Wayne. Ok, siguiente panel, ya están muertos los papás. Va a ser Robin. O sea es la vida, o sea, de Leo. Pero de, entre medio de eso te dan así como que algo pasa, ¿verdad? Porque sale una onda que le dicen The Lump, o la masa, no sé. Entonces, ya al final te explican qué es eso. O sea, vos decís, pues, que este Lump que está saliendo aquí cada rato. Es un hombre todo aguado, como que fuera el Clayface, pero... Sentado en una silla. Se queda aguado siempre. Y solo medio te dicen que es telepático y que está como haciendo recolección de datos de la mente de Batman. O sea, es la mente de Bruce Wayne. No. Al final te revelan, ¿te acuerdas en Final Crisis 2 o 3? No me acuerdo. Que capturan a Batman. No. En el 2. En el 2 fue. Lo capturan y lo tienen amarrado en su máquina. Uh-huh. Entonces, este Lump es parte de esa... está conectado a esa máquina. Le está sacando las memorias a Bruce Wayne. Y están usando esa para generar una personalidad como un... template. Para un soldado. Como un molde de personalidad para soldados que van a generar en masa. Entonces, dicen, sí, estos rasgos que lo hacen tan peligroso van a ser usados para Darkseid. O sea que... Entonces, la conclusión es que puedes sacar es que Batman sobrevivió al accidente del helicóptero. ¿Qué iba a ser? Y que ese Bruce Wayne, el ese. Ajá, y ese Bruce Wayne. ¿Cómo? ¿Cuál es Bruce Wayne? El que tiene agarrado en Final Crisis. O sea, okay. Y ese Final Crisis fue después de este Batman. Y está como vestido como Batman. Ya te entendí. O sea, eso de que le están agarrando, que está conectado a esa máquina, es después de... Después de Batman. Pero a lo que voy es que... la historia la sigue Morrison escribiendo bien rara, porque no te cuentan hasta el final que es... Es que te hace trabajar un poco más. Sí, te hace trabajar un poquito más. Aquí, puta, si yo leo los cómics en mi tiempo libre. Bueno, no me debería de quejar de eso. Y todo el primer panelito, hágamelo, escríbalo 10,000 veces. Y con rapidografía en papel higiénico. Me puedo quejar del hecho de que, si no he leído... Final Crisis 2. No, estás esperando que amarre con Batman Rip, que fue el anterior. Sí. Ahora, y todo lo que te han ofrecido y prometido de que va a venir la lucha por la capucha. Hey, un verso, señor Fox. Sí. Que viene el relanzamiento de Batman con Neil Gaiman. Que yo esperaba que fuera. No es relanzamiento, es Whatever Happened to Batman. Han dicho que va a ser el equivalente, no el relanzamiento, pues, pero va a ser como el reset. No, el epílogo. Así. No. Que va a ser el equivalente a la historia de Superman, Whatever Happened to the Man of Steel. ¿Qué fue la última historia de Superman antes del reset? Antes del reset. Bueno, no relanzamiento, un reset. Uh-huh. Eso es lo que habían ofrecido con Batman. Uh-huh. Tú esperabas que amarrara más con Batman Reed porque era la muerte de Batman. O sea. Uh-huh. Al final sabes que no se murió definitivamente. ¡Oh, qué sorpresa! Escapó de la muerte Batman. Jamás se ve esto. Mira, después de tanto quejarme, la historia está buena. Me gustó, pero la tenés que leer todos los paquines juntos de corrido. Sí. Leerlos mensualmente cuesta. Morrison te obliga a pensar un poquito más de lo normal. Y eso está bueno, pero me molesta que ocupó un poco de referencias que yo no había leído nunca. Me molestó que no explicara del Batmite y cuál era una mano peluda que salía siempre detrás del Batmite. Se quedó en el aire, espero que alguna vez lo expliquen. Supuestamente significan. That's it. Y una chivatada que en el último se ve. Un radito de transistores cholco que andaba, chueco. Y que él se imaginaba que era otra onda, al final resultó que sí servía de algo. Ah, que era el que estaba transmitiendo. Que era el que estaba transmitiendo a la Baticueva. ¿Y entonces cómo está? ¿Quién? ¿Y entonces pues? ¿Quién? O sea, vos decís que... No te oí, perdón. Sí, ¿le gustó o no le gustó? A mí no mucho. Está rara, pero no está mala. Sí, yo ahorita le daría como un 3 punto geeko. No puedo decir que no la disfruté. Sí, pero tampoco. Yo le daría quizás un 2. Por el hecho de que si vos sentiste que hacías referencias a cosas que no habías leído, puta, yo eso multiplicarlo por 10 a las 7, porque sí, completamente perdido. Sí, yo también unos 3 puntos, 2 y medio tal vez. A mí no me gustó. Wow. No, este no es el sensei a quien conectaste. Sí, este que no eres tú y que últimamente le guste algo al sensei. Pero es de Morristan. O sea, sensei con Y. Es de Morrison. El sensei. Con C y Y al final. No, con J, el Gensei. Es Gensei, el número 6. No, es un Gensei. Como Jensen Ting, pero Sei. Gensei. Gensei. Bueno, okay. Señoras y señores, hemos llegado al final de este episodio. Pero antes de terminar, rápidamente, ¿cuáles son los podcasts que escuchamos, Julio? Piti. Ese podcast, Piti, no me lo pongo. Sí, Comic Geek Speak. Ajá. ¿De vez en cuando? Sí, buenos, buenos. Yo porque no tengo tiempo realmente. Pero es que no los oigo todos, sino que veo el ¿cómo tema. ¿Cómo es eso, Pico Man, que no tienes tiempo? No. Yo trabajo. Milenio Oscuro. También de vez en cuando, porque no me abunda el tiempo y según el temario. No, Y no me abunda porque el tiempo que tengo para oír cosas, escucho libros. Y actualmente estoy escuchando, gracias a recomendación de Rick Escamilla, Lightning Thief. De eso quería hablar en otro episodio. Okay. Bueno. Que es Harry Potter cruzado con mitología griega y Harry Potter el mejor libro. Ups. Y avisa que sacó ya la... Mira, el libro es interesante y no le pongo ningún esfuerzo de leerlo porque lo voy escuchando en el carro, entonces no me puedo quejar, pero... es más infantil que Harry Potter. Sí. Y la historia es más infantil que el primero de Harry Potter, porque Harry Potter fue como más durado. Sí, más infantil del primero de Harry Potter. Es más, okay. Menos desarrollada la historia que el primero. Bueno, y el otro que estoy oyendo, Rama 2. Enramados. Rama, segunda parte, libros de C. Clark. De C. Clark. Está buenísimo. El de Busco y Rama, tiene dos. ¿Ah? El de Busco y Rama. Tiene tres. Tres. Yo leí el primero hace 15 años. Tenía el primero. Los podcasts, nunca lo conseguí. Pero califica, ¿no? Es un audiobook. Un audiobook. Okay. El primero lo leí hace 15 años. Y me cansó un poco, te voy a ser sincero. Entonces, 15 años leyéndolo. Puta quiere. Bueno, es lo que me tardo yo leer un libro. Oyendo el audiobook. Dije, hey, audiobook, ese no hay que ponerle otra vez nada de esfuerzo, a ver qué tal está. Y el segundo comienza... Súper chivo. Súper recomendable. Bien. Buenísimo. Okay, bueno, okay. ¿Qué más? A ver, yo les recomiendo a los oyescuchas este podcast que yo veo, porque es un video podcast que se llama Fresh Ink. Parte de los de Attack of the Show, de los de G4. Ah, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Ahí les van dando semana por semana cuáles son los cómics que para el gusto de la bicha esa, los mejores cómics que ella, y realmente las recomendaciones que da, muy buenas, muy, muy buenas. ¿Y la bicha? No, muy la bicha. Bueno, fíjate que de lejos las hace. Pero ya cuando. De muy lejos. Cuando la ves así, sí. Ahora, está el otro que es Cheat. ¿Será el tercer ojo que tiene? Cheat, que es de. Mira. Cheat con C. Si se tuvo que contentar hacer video podcast, fue que no consiguió papel en televisión o cine o teatro. Si hubiera sido audio podcast, estaría más preocupado. Sí, espérate, porque está Cheat, que es. Como lo que comic hace, decimos. Dar recomendaciones de juegos. Cheats para juegos de video. Que aquí varían host, pero por lo general siempre está la Kristen Holt, la anfitriona. Ese ya nos han enseñado uno, parece cierto. Y de ahí el otro podcast que yo siempre veo es Texila, ya que sé nada que ver con cómics, pero sí con tecnología y gadgets. Yeah. Y que también ahí salió una masita. Verónica Belmont. La Verónica Belmont. Ok, come on. Pues yo solo oigo La Charamusca. No tengo días de no oír La Charamusca. Y también paga más votos. Sí. Smodcast, tengo días de no oírlo también. Y Smodcast. Porque no ha salido. Eso no, yo tengo. Smodcast, es cierto. Yo oí, bajé tres después que ustedes lo recomendaron. Pero ahorita tienen bastante tiempo de no sacarlo, porque desde que salió Zack and Miri. Se ha quedado ellos como en gira y toda la cosa, entonces no han sacado. Bueno, te voy a decir que no todos son buenos. De repente oí uno que... que los últimos que yo vi, así que yo los vi viendo en el carro, de repente, a veces, me daba cuenta que tenía 20 minutos no haberle puesto atención, vea. Sí, sí. Me perdía. Uno que hablaba de sus profesores de primaria, esto hostil. Sí, es que hay uno de que se junta con los amigos, que tipo si va de Nueva Jersey, ¿verdad? Ah, sí. Está con sus amigos que son Walt Flanagan y otro chavo. Entonces, a cada rato son como hosts invitados. Entonces, ahí ahí cabal empiezan a hablar, ¿te acordás de fulanito que no sé qué? Puta, los recuerdos de épocas anteriores. Uh-huh. Algunos de esos son buenos, algunos de esos, pero otros, la mayoría, casi no les pongo atención a esos. Yeah. Cuando está con Scott Mosier, que es el de verdad, ese usualmente son mejores. O sea, también tienen sus altos y bajos, pero... Mira, ¿y vos crees que siga algún script? Con Scott Mosier son buenísimos. ¿Crees que tenga algún script? No, preparado. Es que mira... La pura mierda el voz, pero... Es que le salen tan... Y muchas son divertidas. Mira, los programas de televisión de... Sí. Es muy creativo, es súper creativo. Sí, pero vaya, pero los shows, por lo menos, vos sabés que los arma en gira y hace una vez allá en un par de meses hace unas 3 presentaciones, pero aquí estás hablando un volado semanal. Y pues no lo hacemos nosotros también, pues. Sí, pero... ese tipo de eso vive. A él sí le paga, güey. No por el tal vez por el podcast, pero sí. Pero la onda es que, puta, hace poco hubo uno de que pasaron, una conversación con cualquiera, de que pasaron, de que si se podría hacer algo tipo War of the Worlds, así de que la Mara, el show de radio, de que la Mara salió hasta... Ajá. Espantada, que creían la que era la población frenática salió. Ellos pensando de que si podrían hacer algo así ahorita en esta época, pasó de eso a la historia de Santa, a que qué tal si Hitler hubiera tratado de matar a Santa y se hubiera él posicionado en marketing como Santa. Mira, puta, fue un desvergue y al final terminas y puta, hey, ¿cómo empezaron? ¿Verdad? Porque bueno, regresando al punto inicial de que están hablando, sí. Pero quedaba de la risa. Otro que me gustó a mí fue el de los clones. Ese está con los, ese con fue los, buenísimo. Con los hosts aquellos, sí. Con los amigos. Sí, sí. Ajá, pero ese está bueno. Ese está del fulano que quería andar de la el mano clon, con el clon su de su mismo clon. Y es su mejor amigo. Y la mente, ¿qué dice? No, mira, ¿y si tu clon te masturba? ¿Sos gay o es simplemente masturbarte? O sea, esa onda. Sí. O sea, así es la mente. Así pero, un puto. Bueno, pasaron 20 minutos en esa pregunta. Fue ya, vale. No, pero la cosa es que escucho eso y lo que decía que no tenía tiempo es que yo realmente... no puedo ir podcast en algún lugar que no sea el carro, pues, porque ahí... Ah, bueno, por eso es que dicen que estás en tu casa y metido en el carro. Entonces... Oye, no, podcast. No, tipo, si estoy en la computadora, o sea, estoy jugando... Sí, lo mismo me pasa. Onda, ¿eh? O estoy viendo un anime, entonces no estoy oyendo podcast. Yo, pues, antes que manejaba, ponerle media hora para ir al trabajo... Ese es mi problema. Oía más podcast. Ahora que me queda la oficina, gracias a Dios, a 7 minutos de mi casa... Sí. Ese es mi problema. A mí la oficina me queda 15 minutos. Entonces, por eso dejé de ir con mi Geekspeak, porque esos hacen podcast de 2 horas, 2 horas y media, 2-3 veces por semana. Sí. Ya solo con eso llena mi semana, no puedo ir a ningún otro podcast. Entonces, ellos hay que ser selectivos. Los tuve que votar. Hablan de un montón de temas que vos decís, vale, riate, y de repente el análisis de Final Crisis. ¡Ey! Al fin voy a entrenar el último paquín, entonces lo oigo y ya medio me entero qué pasó. Y sabes, y Barcazada Alert. Uno que oí, pero lo dejaron de producir. Y era... Sounds familiar. ¿Qué se llamaron? Pero era fumadísimo. Era de un neurocirujano. Cuando apreció subscribe, de repente we're going out of business, guys. Último episodio. Que se llamaba The Brain Podcast, algo así. Pórtense bien o les mando el link a Julio de su podcast. Para que lo baje. Yo creo que por eso es que Milenio Oscuro Comics ya va a terminar con el episodio 80, ¿verdad? Sí. Lo oye. Que, explicaba cómo funciona el cerebro humano en los podcasts. Y cada podcast se dedicaba a un tema. Mira, un tal Sylar se llamaba el chavo. Sí. Bueno, otro que veo, ese sí es video podcast y es corto, por eso, es el Ask a Ninja. Yeah, ¿sabes otro que estoy viendo yo? Es el Make Magazine. Ah, Make Magazine tiene buenos podcasts. Saca algunos proyectos ahí chivísimos. Antes veía también Rocket Boom, pero... No, ya no lo veo yo. Ya perdí. Ya no. ¿Sabes el que me cansó? Fue DigReel. DigNation. Mejor estoy viendo DigReel. Fíjate que DigNation es bueno, pero igual dura como una hora, no, hay que dedicarle tiempo. Pues, y yo siento que ponele, no dura como una hora. Y quizás de esa hora, unos 20 minutos son buenísimos. Y el resto son ellos hablando de mierda de ellos mismos. Sí. Que vos te quedas, ¿ah? No, después te digo, dicen. Esa es donde me cae tan mal. Como que fueron como yo te voy a decir después que terminamos de grabar. Ajá, mierda. No han dejado que Omar Magno diga que oyen. Es que la lista de este, pero no. Ask a Ninja, definitivamente. Best of YouTube, también buenísimo el video. Va a leer toda su lista de iTunes. Cranky Geeks, Es en video, está muy bueno. John Dvorak. Bueno. John Dvorak. The Don and Drew Show, que es de los primeros podcasts que me escribí hace como 3 años, 4 años. Y aún siguen. Y siguen siendo igual de divertidos. Eso como sí, nosotros. Cabal. Es el bien similar a nosotros, que oís y hasta lloras de la risa a veces de las cosas que dicen estos bobosos. Nosotros es más ocasionales. Sí. The Dignation, siempre lo veo. Veo uno que se llama Epic Fu. Pero ese sí lo veo bien de vez en cuando. No me queda chance a veces de verlo. Y ese ya cuando se me acumulan más, lo borro y solo veo el más reciente, ¿verdad? Epic Fu. Sí, Epic Fu. De ahí, Floss Weekly, que es acerca de free, libre, open source. Ah, yo creí que... ¿No? Pensé que de bikinis. No, la mala pensaba que era de limpieza dentífica, pero no. Oral también. Sí. No. Oral, oh. Anal. The Gilmore Gang. Gilmore Girls. Oh, my God. Oh, sí. De una viejita. Hey, happy pleasure. Happy pleasure. Puta, ¿eh? Ah, no. Oxymoron. De Linux Link. No, es oxymoron. Tampoco. Redundancia. Esa mierda. De Linux Link Tech Show, que es acerca de Linux. Que es acerca de Microsoft. Sí, Microsoft. Sí. Oigo también Windows Weekly, fíjate. Y solo corre en Media Player. Windows Wii. Para This Week in Tech, que también lo escucho todas las semanas, es buenísimo ese show. Ese no me lo pierdo nunca. No Agenda, que también es una vez a la semana. ¿De dónde sacas tiempo para ver oír todo eso? Es que yo sí manejo bastante. A mí sí me toca manejar bastante. ¿Cuánto es tu commuting? Mi commute al trabajo son 30 minutos. Yo voy con mi frijoles. Y 30 minutos de regreso. Pero a mí sí me toca, por ejemplo, una vez a la semana tengo que ir a Santa Ana. Y ahí sí me alcanzo yo a escuchar dos shows. La Mara, Santa Ana es una ciudad fuera de San Salvador. Sí. Y que está como a una hora de... una ciudad dentro de San Salvador. También no, es San Salvador. La zona metropolitana de San Salvador ha crecido a incorporar varias ciudades. ¡Marcasadas! Queda como... Bueno, Santa Ana queda como una hora y media. Una hora. Y también, o sea, yo sí estoy constantemente con el iPod. O sea, escuchando the shows, pues. Estoy que dormir, me pongo el iPod, voy al baño, estoy con el iPod. O sea, era blanco el iPod. Ahora no. Ahora ya no hay grisito. Y, café, claro. También mientras me estoy bañando, pongo el iPod en el en la ducha. pero sí. Y Smodcast, que es así también me mata la risa. Pero sí, hay bastantes. Y variado, pues. Y les iba a recomendar, para los que de paquines, está iFanboy. Está cómico. Fíjate que a mí no me gustó ese. Vi un el iFanboy. Sí. Pero tienen sale la Mara, pues, los meros escritores ahí en los shows de ellos. O sea, aquí también. Ese es del mismo bicho de uno de los dos de... No, ese no, es el otro. No. Es que hay uno que ha hecho el... Ese es The Totally Rad Show. Ese no me gustó a mí. Puta, yo vi un episodio. Y se trató de que iban a entrevistar a no sé quién, ¿verdad? Ajá. Pero la entrevista fue que estaban cocinando ahí en una barbacoa. ¿Qué estás cocinando? Y que, nada que ver. Sí. De ahí se pusieron a jugar Guitar Hero. Ajá. Y ver a ellos toda la canción jugando Guitar Hero. Sí, no. Este es del mismo de Dignation. Alex Albrecht. Tiene su fan base, tiene un puñamara que le gusta, pero a mí francamente no me gustó. No me gustó el show, yo me suscribí rápidamente. Pero este de iFanboy sí está bueno, fíjate. Vale la pena porque sí, los anfitriones son bien cheros de varios escritores y vale mala que está en el mundo de los cómics. Y las entrevistas son muy buenas. Y sí, hablan acerca de los cómics, así bien, bien acerca de las historias y por qué, y que no sé qué, y que no sé cuándo. Ese tipo de cosas, que está bueno. Y con eso, señoras y señores, llegamos al final de este episodio de Comic Geekos. Muchas gracias a los que están conectados en vivo. Ey, a mí no me preguntaron. Buzo. Ah, perdón, Sensei. Ay, que hay alguien más conectado. No oye los Geekos. Sí, Sensei, ni siquiera no nos escuchas a nosotros como es que escuchas podcasts. Cabal, Buzo, así que sí. Bueno. Señoras y señores, muchas gracias por aquí. Los esperamos la próxima semana, cuando posiblemente escucharemos. ¿La próxima escucharemos qué? La próxima semana. Ah, sí. Ya regresamos. La próxima semeta, ¿sí? Ya no va a dar semita. Ah, sí, porque la cosa ya no nos dio. Sí. Se acabó. Ah, no, ahí todavía. Nada más recordamos, la próxima semana sí estaremos de vuelta a la hora normal y al día normal, martes, a las 8 de la noche. Los esperamos por aquí la próxima semana cuando posiblemente escucharán al Sensei decir... Well, that's good news. Snakes on crack. ¿Verdad? Okay. Snakes on a Plane, no sé qué onda. Señoras y señores, nos vamos a despedir. Les recordamos que visiten la página www.comicicos.com. Apreten el botón de donar ahí, con eso nos ayudarán muchísimo a pagar el bandwidth y todos los otros gastos que tenemos que hacer para mantener el show al aire. También, si pueden comprar algo en la tienda, vale la pena, hay mucha mercadería buena. Porque queremos ahí comprar un PS3. También para poder hacer reviews. Sí. Para el show. Ya viste la tarjeta de crédito. Si obtienes 80,000 millas, te lo puedes cambiar. Equivalente a gastar $80,000 en tu tarjeta de crédito. Creo que te sale más barato comprarlo directamente. Sí, fíjate. Sí, creo que sí. Muy bien, señoras y señores. Nos esperamos aquí la próxima semana. Vamos a dejarlos con una canción de un grupo que me super llega. Se llama Steadman. Y la canción es No Big Deal. Y nosotros... Claro, no está muy buena la canción. Es No Big Deal, pero a mí me super llega. Así que... Y eso no es oxímoron. ¿Oxi 5, oxi 10? Eso es irónico. Es redundancia. Es redondo. Es que no es prolijo. No, prolijo. Qué feo está el astroboibo. Y mira, la cara esa... Su carita, ¿cómo? A mí me dio como miedo, no sé. Como que estás viendo AI. Como la viejita. Él y Joel Osment. Y no sé si ustedes vieron... Tú, ¿vieron el video? No sé, ¿te vieron el video? Sí, yo vi el video. Mira, la animación estuvo bien, pero la cara en sí, los rasgos, no. Y le pusieron camisita. Un Candy Valley. Ay, bueno, quería ver así chulón. Ay, sí. Señoras y señores, nos vemos y nos despedimos como siempre diciendo... ¡Salud! ¡Salud! De veras. ¡Salud, pues! I will the water. I will the water into wine, but I don't find wine every time. And it's no big deal. That's the way I feel. No, it's no big deal. I don't mind. I missed the last call. Forgot my Oxymoron. Para acné, ahora con doble acción penetrante.